Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, todas las voces. Un programa... hecho por docentes, para docentes. Un programa hecho con amor, iba a decir. También. Sí, sí. Es un programa hecho con amor. Con mucho amor, mucha paciencia, mucho esmero. mucho trabajo, sí, es cierto. Sí, eso sí. Tú como rápido, nosotras vivimos en dos. Sí, hay que aclararle a la gente. Estoy acelerada. Me tienen que bajar la velocidad, porque yo vivo acelerada, vos igual. Vos un poquito más. Sí, yo porque para mí el mundo nos gira, corre, entonces como... Claro. Pero bueno, el que me conoce personalmente ya lo sabe. No sos terraplanista vos. No. Ah, bueno. Te agradezco. Bueno, me alegro entonces. Bueno, como siempre le damos la bienvenida, agradecemos el espacio... De Radio Kermés, por supuesto. Cual, como todos los viernes. Bueno, el viernes pasado no, porque fue feriado. Y en los feriados, acá se descansa. Sí. No, porque puente. Realmente es un tema... muy importante e interesante de trabajar y de socializar, porque hay que descansar, porque es importante descansar, ¿no? Sí, sí. Porque el sistema te lleva. No, pero bueno, te lleva la multitarea. Descansar. De hecho, creo que todos, todas, todes estábamos esperando este fin de largo para poder descansar. Para estar en familia, para descansar, sí. Para hacer otras cosas que, bueno. No acompañó mucho el clima porque estuvo bastante fresco, pero. Ayer por lo menos... llovió. Yo estuve en Luigi, en mi casa, y bueno, llovía, estuvo sí, muy sí. frío. Pero bueno, hemos podido descansar un poco y ya tenemos cerquita el receso de invierno. El receso. Así también que, esperado. Sí, bastante esperado. Venimos de un fin de largo, hemos tenido bastantes actividades igual. Sí. La semana pasada estuvimos en paritarias. La reapertura de la paritaria sí. que había sido solicitada por el frente. Que tenemos en conjunto con el resto de los trabajadores estatales. El primer objetivo de ese frente era la apertura de la paritaria para discutir en un mes en el que generalmente y antes en otro contexto sí, históricamente. No se discutía salario. Nosotros vemos la necesidad permanente de ir mejorando el salario. Así que, bueno, se logró la apertura de la paritaria. Sí. Tuvimos varias charlas, reuniones, encuentros provinciales. Sí, que bueno, vamos a desarrollar en profundidad en el programa. También estuvimos de recorridas, vos estuviste, seguimos con la recorrida del baúl para nivel inicial, estuviste con Miriam Medero. Sí, en el jardín de las escuelas I. Sí. ¿Qué número tiene ese jardín? Lo tengo acá, lo tengo la foto, así que en un ratito vamos les comparto el nombre del jardín. Sí, la verdad que, bueno... fuimos muy bien recibidas. También nos acompañó después Karina Carrasco, llegó sí. a la recorrida. Sí, ya vamos a compartir en las redes bien todo les contaba el que, registro fotográfico. Sí, el proyecto en principio nace como el baúl de los... una idea del secretariado provincial, nace como el baúl de la biblioteca. Sí. Después cada una de las seccionales... sí, esta idea surge... Trabaja con el proyecto, pero esto es puntualmente de Seccional Santa Rosa y surgió en una reunión de nivel inicial. Fue una de las seños de nivel inicial quien nos... Claro, además la seccional, algo que sí. me parece muy, muy bonito, pero aparte pedagógicamente y didácticamente está muy bueno, el tema de los juegos. Este sí. que llevamos era exclusivamente de juegos, no de libros. Sí, sí, es que está es el material, el baúl lúdico para nivel inicial. Perfecto. Ese es específico de Seccional Santa Rosa. Sí, y exclusivo de para nivel inicial porque, bueno, el material es orientado al nivel inicial, a primera infancia. Claro, no, pero digo, para aclarar, en el proyecto provincial lo que se hizo fue que todas las secciones les invirtieron en baúles la mayoría para llenarlos de libros. Sí, tienen, están en todas las secciones. De hecho, nosotros también tenemos el baúl del libro. Está bien, pero digo, el lúdico es... Sí, son como dos proyectos. Es pero un proyecto de la Seccional Santa Rosa. Sí. Y la verdad que es muy lindo el material, hermoso. Y pueden pedir, han escrito varias profes ya de nivel inicial pidiendo para llevar, porque estamos llevando el baúl una semana por institución. Así que la verdad que fue muy bien recibido y celebrado por el nivel. Y sí, yo me quedé impactada de la belleza de las instalaciones, del edificio. Sí, las escuelas y la verdad que es... todo el equipamiento que tienen. Y bueno, particularmente en este jardín nos recibieron muy bien. Estuvimos trabajando ahí charlando con Carolina, que es vicedirectora sí. y además... delegada. Sigue sí, siendo delegada. Sí, continúa nuestra, siendo ¿no? delegada, Carolina Nicoletti. Carolina Nicoletti, bueno, contándonos un poco el proyecto. Es el jardín número 33. El 33, es verdad. Que fue inaugurado en el año 2021. Así que, no, la verdad que precioso. Pudimos hablar con algunas compañeras que estaban trabajando en salita de tres. Sí. Con los chiquitos ahí adentro. Bueno, qué proyectos tienen. Habían tenido una jornada una jornada de trabajo entre docentes con el equipo de gestión, así que la verdad que nos fue bien. Nos comentaron obviamente qué cuestiones faltan, nos pedían que fuéramos con información de la Secretaría de Salud Laboral, todo lo que tiene que ver con el uso de la ART, bueno, algunas cuestiones que en la tarea permanente de la escuela por ahí las profes, los profes no tienen todo en claro, para eso está el sindicato, así que bueno, ahí nos comprometimos a volver con toda esa información. Sí, con los chicos, las chicas, Jessy, que también, bueno, Jessy es de nivel inicial y forma parte del secretariado de salud acá a nivel provincial y es en Santa Rosa también. Y los chicos hacen varios recorridos del secretariado. Sí, hay recorridos. Bueno, lo que en este momento nos está faltando por ahí es un poco de folletería, sí, y todas esas cuestiones que estamos planificando. Porque es importante tener en las escuelas, hoy rápidamente con un código QR accedes a toda la información. Hay mucha información que está, por ejemplo, en la página de los recibos de sueldo. Ahí pueden ver todo lo que es ART, sí, ART lo que es licencia por disfonía, que es una enfermedad laboral. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que están resueltas. Pero bueno, falta ese por ahí vínculo. La difusión, sí. Sí, sí, y de saber cómo se usa y si hay alguna cuestión más que, bueno, para eso nosotros estamos. Hay gente que puede asesorar a las y los docentes, así que... Sí, el trabajo que vienen haciendo ya hace un par de años los chicos, las chicas de la Comiset, la verdad que es excelente. Claro, pero siempre el público se renueva, siempre sí, hay docentes nuevos y nuevas, entonces está bueno recorrer la escuela también con esas cuestiones que por ahí no parecen de tanta importancia, pero que son... que sirven a la hora de resolver algunas cuestiones. Sí, de hecho, recuerdo cuando tuvimos el cierre el encuentro de salud. No, es el cierre que tuvimos de la semana pasada, el sábado pasado, antes del fin de largo, que hicimos el de cierre... De la formación. Del trayecto Nuevos Escenarios. Del trabajo docente, sí. Sí, que estuvimos con la presencia de Silvia Almanzán, Florencia. Los chicos y las chicas del Secretariado de Salud Provincial gestionaron que estuvieran las chicas del vacunatorio amigable, y estuvieron ahí aplicando vacunas para completar el calendario de vacunación. O sea, que esa también fue una gestión de Secretaría. Sí, bueno, eso ya hace varios años, incluso sí. cuando arrancó la pandemia, en la etapa en la que se podía estar con cierto distanciamiento, a medida que fuimos ingresando, se incorporó el vacunatorio. Sí, lo hemos hecho también en el Congreso, siempre las chicas. Claro, es importante tener las vacunas al día, es importante conocer qué vacunas están, cuáles faltan. Yo me tuve que vacunar, me faltaban dos. Sí, yo también. Y me quedó una ahí inconclusa porque justo en el vacunatorio no había, pero bueno, lo que hacen las enfermeras y los enfermeros es decirte que vayas a la posta que está más cerca de tu casa, que seguramente ahí está la vacuna, por lo menos si está en el calendario oficial. Así que bueno. Eso siempre lo dejamos cubierto, hemos vacunado, se han vacunado muchas personas a partir de esa actividad y bueno, y sí, eso lo celebramos, bueno. Obviamente. Bueno, ahí también estuvimos charlando en el cierre con Silvia Almanzán. Silvia Almanzán, que forma parte de la Subsecretaría de Educación de la Junta Ejecutiva de CETERA y además es compañera del SUTEBA. Así que es una compañera del SUTEBA que está en la Secretaría... ¿Está en la Secretaría de Educación? Ahora me parece... Creo que estaba en la Secretaría de Educación. No es la Secretaría de Educación porque es la compañía que tuvimos en la formación anterior. Pero ya no más, hoy estamos... Nos está faltando información, necesitamos acceso directo. No, ¿sí? Bueno, cortalo si querés ahí. Y digo de nuevo, decimos lo de nuevo de